Bueno, obviamente a nosotros también nos preocupa mucho. Ya pasamos por esa experiencia y realmente fue nefasta. Imagínese si se libera las trabas a la importación de lo que nos puede ocurrir a nosotros si no está regulado por el Estado. Entonces digo, me parece que liberar el comercio exterior alegremente es nefasto. Y cerrarlo tampoco es bueno. Nosotros sí. Es tan grande la preocupación que tenemos. El viernes 6 de noviembre lo hemos invitado, y va a venir, a que venga a explicar sobre el presente y futuro del comercio minorista al economista Damián Dipache. Yo creo que es la oportunidad para que todo el mundo pueda sacarse sus dudas y saber en qué contexto y dónde estamos parados.